Chuta, compadre, por vino y lo soltaste. Chuta, compadre. Y por más de 20 años, más de 20 años que venimos cantando esta cumbia villera, mostrando el barrio, la gente humilde, gente pobre, el barrio laburante, y bailan lo que más tienen. Esta cumbia villera dice... Escucha el cielo, dice.